dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? ¿Puedo contar una cosa de Fela Kuti? Este hombre intentó montar una república independiente en Lagos, la capital de Nigeria, en su casa, y metió ahí un montón de gente. Y una de las cosas que le pasaba mucho a esta república es que entraba la policía, porque claro, como el tío se independizó de Nigeria, pues venía la policía y pues le montaba unos salados del copón, se lo llevaban a la cárcel, etc. Y en una de estas, no tiene gracia lo que voy a decir, pero se ve que lanzaron a su abuela, la lanzaron por la ventana y se la cargaron. ¿En una urna o en...? Cogieron la policía, Sí, estaba viva y la lanzaron por la ventana a la abuela de Fela Kuti. Estas son las cosas que pasan. O sea, ¿cómo pretendes? No me lo puedo creer. O sea, es que ¿cómo pretendes decir esto en este programa y que no nos riamos? O sea, todo lo respeto hacia los familiares de Fela Kuti, a la abuela. O sea, no sabe mal. No es nada pero personal. Por favor. Como dicen eso, esto no es personal, es profesional. Es profesional. Qué bueno. Más volveré a pasar hambre. Buenas tardes, pospocotrónicos. Ya estamos aquí, hemos vuelto. Un martes más a las 5 de la tarde en Scanner FM, esa radio tan chuli guay. Un martes más, un martes menos. Hoy en Pospocotronic, estilos de música denostados, a veces merecidamente y a veces no. Me gusta tu porte épico. Te has trasladado así al siglo XVI en medio de la selva amazónica. Para Vaya. Decir, pues, o sea, total, porque vamos a hacer tocar mierda de estilos. Sí, sí. Sí, pero es una cosa que nos gusta a nosotros mucho. Esos programas especiales que nos gustan a nosotros tanto de recuperar cosas que... Que nadie recupera. Exacto. Que por una parte será en plan de... será por algo. O no. A ver... Nosotros nos gusta hacer este ejercicio un poco de casi de provocación, podríamos decir, ¿no? Provocar un poco a nuestra audiencia. Y yo creo que a nuestra audiencia, bueno, si, los que nos siguen, y no sé si son muchos o pocos, pero los que nos siguen yo sé que lo agradecen. Es que tenemos un efecto además hipnagógico, o sea, que recuperamos de la mente de las personas pasajes de su vida que habían olvidado. No, es lo que hemos dicho, que a veces no sirve de terapia este programa, pero otras resulta que tienes que volver a pagar los 100 euracos, porque todo aquello que habías perdido, o sea, aquello que has conseguido olvidar, ¿sabes? A base de, yo qué sé, de inducción hipnótica y tal, vienes aquí en una hora y te revientan el chiringuito. Y dices, mierda, no, otra vez aquello, joder. Yo lo que puedo decir, amigos pospocotrónicos, es que yo cada vez que salgo de este programa, salgo contento. O sea, siempre salgo contento de este programa. Lo que quiere decir, no sé si os pasa a vosotros, me imagino que algunos sí, algunos no, pero al menos eso quiere decir que algo de psicoanálisis o de rebirthing o de recuperación emocional. Y mental pasa. Algo de eso pasa en este programa, en Pospocotronic. Sí, dijéramos que salimos con los gallumbos limpios, ¿no? De este programa, es como dejamos ahí... Sí, Yo siempre lo hemos dicho aquí. Yo me ahorro una pasta en psicólogo. Sí, por tema general. Sí. Si no, ya me dirás tú por qué seguiríamos haciendo el programa. Ya te digo. O sea. Sinceridad ante todo. Sí, sí. Bueno, aquí pues cada uno de nosotros va a recuperar un estilo. El sistema de programa, bueno, el funcionamiento del programa va a ser distinto al de otros programas. No vamos a poner un tema cada uno, sino que el programa va a ir por bloques, el bloque de Cristian y la reivindicación de Cristian o el estilo merecidamente o inmerecidamente denostado de Cristian, después el de David y después el mío. ¿No quieres el segundo? De David. No, el segundo es el mío. Vale, se pues está peleando por eso el del medio, ahora resulta que no quiere... Me da igual, en realidad me da igual. Incluso hasta me da un poco de vergüenza y todo. Que llegue mi momento. Sí. Hasta me da un poco de vergüenza. No pasa nada. Esto aquí, ya sabéis que vamos a quemar todos nuestros demonios. Yo tengo que decir que el tuyo es el que pinta peor, ¿eh? Sábanas mojadas al aire. O sea, es igual. No escondamos nada. Sábanas mojadas al aire. Nos lo pasaremos bien. No, mamá, no. Ponlo en el patio de luces que ya soy grande, que no vamos a vivir encima. Ah, no, en el balcón. Nosotros lo ponemos en el balcón. Igual concluís que mi estilo... ¿Sabes? Todo el mapa de Australia, que siempre salió un mapa de Australia, ¿os habéis fijado? Bueno, yo no, porque a mí me lo decían, ¿no? ¿Sabes? Los amigos, ¿no? Pues yo me sale el mapa de Australia. Era muy gracioso. Y el otro decía, ah, yo también. Sí, sí, sí. Cuando conseguías eso era como, sí, hemos conseguido la sábana. Australia. Madre mía, qué cosa más. Era muy guay. Sí, muy raro. Vaya cosa que nos cuentas, David. Pues sí, está muy bien. Y espérate a que ponga los temas. Te digo una cosa. Cuando llegue el momento de poner mi estilo, que ya llegará, y una vez haya terminado de exponer las razones por las cuales reivindico este estilo... Tú lo reivindicas también. Muy probablemente no estaréis de acuerdo conmigo, pero os aseguro que un rato divertido nos pasaremos. Madre mía. Igual que espero que sea con el estilo reivindicado por Cristian y el de David. Sí, hombre, con el mío yo creo que por sí. Lo menos vais a recordar ciertas cositas. cositas. ¿Por qué? Porque este estilo está presente en nuestras vidas, en nuestra banda sonora. Y en cambio está absolutamente, pues eso sí, está demostrado. El New Age. New Age. ¿Quién escucha New Age? Camisas de lino, pantalones ancho. Burgueses de 50 años que se han ido a vivir a con la coletilla cutre esa, ¿sabes? La coletilla otra de toca alborota y la coletilla ahí cutre así cogía con una goma pollo. Que van del rollo zen y para nada. Biopijos, lo que vendría siendo un biopijo, ¿no? Sí, Nana y de la China. Bueno, sí, también. También, o sea, es que también. Cosas que también. Pero también. Hay cosas que a nivel musical se hicieron cosas bien. Pero también, yo, ¿no? Cuidado, o sea, ahora mismo últimamente que está muy en boga el rollo cósmico, el rollo atmosférico, ambiental. Ambiental, pero o sea, a nivel no de ambient, de escuchar ambient, sino a nivel del pop o a nivel de la electrónica. Cierto. Todo este rollo. Es que, Dios mío. Oye, pues no lo había pensado y lo estás engarzando bien, ¿eh? La cosa. Es que viene de ahí. Sí, sí, sí. O sea, la primera peña que empezó a jugar con sintetizadores así del rollo más cósmico y ambiental fueron los New Agers. Así que, o sea, tengo las de ganar. ¿Tanger Dream es New Age? No. No, caeré más crowd, claro, pero... Pero bueno, estaría ahí en terreno pantanoso. Cocteau Twin, última época, con la Elizabeth tal ahí cantando ¡ay! Y tal, eso se considera New Age. Hostia, pues no lo sé. Eso después no hizo cosas ella en solitario, no ya como Cocteau Twin, sino que se lanzó ya a cantar en élfico directamente. Pero sí que había... Es que claro, el rollo entre el New Age, el progresivo y el crowd rock, a veces era un poco... La línea era bastante delgada. Bueno, no sé. Entre el New Age y el crowd rock... Hombre, sí, yo tengo que decir que todas estas recopilaciones sobre, que hablan sobre tu mente y tu alma y exacto. Música para el espíritu y toda esta mierda, o sea, mira, no tiene que ver con nada con el New Age que tú estás reivindicando. Lo último, ¿no?, de New Age que yo he visto ha sido en un dominical del país regalándote el Sevillanas Chill. Hombre, eso es absolutamente asquerosillo. Haya caído, en eso estamos con el New Age. O sea, levántalo de ahí, ¿sabes? Yo, de hecho, voy a empezar con uno de los maestros del género, que lo estamos escuchando ya de fondo. Y que no voy a poner el típico Tubular Bells, estoy hablando de Michael Field, evidentemente, sino que voy a poner el tema que abre un disco que me encantó, me flipó. Moonlight Shadow. Es posterior. Es de la época Manny Waves, de hecho. Del disco Songs from a Distant Earth, el señor Mike Oldfield, que la gente piensa que es un señor que normalmente toca los teclados, pero él realmente es guitarrista. Ah, sí, sí. Es que lo confunden con Jean-Michel Jarre. Pero es que siempre de eso. Pero realmente Mike Oldfield lo que es guitarrista. Y de hecho, ahí lo escuchamos. Mike Oldfield, Let There Be Light. New Age. A mí que no me mientan. Ahí hay Sigur Rós. ¿Eh? No, sí, ya te digo, como lo has engarzado. Ay, perdón, que no te había subido. John C. Yo estaba pensando, digo, a ver qué mierda, digo, ya te digo, es eso, el Sevilla chill out, yo qué sé. Pero no, o sea, tu speech a mí me ha convencido. No, absolutamente. Cosa no quita la otra, claro, hay pantalón de lino y todas estas cosas. Eso, claro. También eso lo tiene, pero sí que es verdad que musicalmente. Hombre, el mismo Mike Oldfield vestía así. Exacto, sí. Claro, hombre, y el mismo que voy a poner ahora también. Y ya ves tú que lo más así, que se salva. Miedo me das. Salva lo que dicen esto de las colecciones estas de Café del Mar, que a mí me parecen soporíferas todas. O sea, y es como lo que dicen, que aún se aguanta dentro del rollito este, ya no sé si es New Age o no, pero que tira bastante el rollito ese tranqui, chillado. Que no se aguanta. Que no se aguanta por ningún lado, pero lo está defendiendo. A ver, antes que hablábamos así fuera antena del disco de Lorian, ese punto así como atmosférico y tal que se traen a lo Balearic, bebe un poco de, es que de la escena New Wave. Y hasta vale. M83, macho, suena vale. Ahí un poquito... Balearic, otro género ahora supuestamente en boga, tampoco muy en boga. Tampoco mucho, sí. Pero Balearic, o sea, New Wave, absolutamente New Wave. Sí, absolutamente. Total. Con un poquito de electrónica por ahí así como camuflado, ¿no? Uh-huh. Otro género que viene bebiendo un poco del New Age. El nuevo Cosmic Disco. O sea, claramente. Eso ya lo has dicho, ¿eh? Ya lo he dicho. Super tacañones. Ole. Ve, maravilloso. Esto le metes un bombo. Sí. Y lo acelera. Lo pones a 150, 130. Y lo tienes hecho. Pues yo creo que lo han hecho ya, ¿eh? Seguro. Sí, yo creo que deben haber remixes por ahí, sí. Sí, que los hay. Pues estos señores y señoras, Jean-Michel Jarre, ¿no? El hombre que también vestía así, hippioso. El único blanco. Hombre capaz de haber hecho conciertos multitudinarios en la Plaza de la Concordia o en las pirámides de Egipto. Qué tío más enrollado, qué guay. Tío, haciendo cosas sencillas. Hombre, este lo importante es una guitarra y estar cercano al público. Se rumorea que hizo un concierto. Él decía, pero al final le salió un concierto más grande. Sí, se me fue de las manos. Una vez lo hizo en una nave nodriza. Hizo un concierto en una nave nodriza. Dentro. Sí, fue muy famoso. Hay un DVD, me parece. Sé que era un DVD. Está en las naves de Saturno. Es el extra de la disección del extraterrestre en el sector 64 o 66. Humanos. Está en los extras. Si os quedáis después de los créditos, sale Jean-Michel Jarre ahí. Bueno, soy Jean-Michel Jarre. Con lucecicas ahí, EQT. Vengo a conquistaros, soy Jean-Michel Jarre. Humanos, seres humanos. Vengo en son de paz. Vengo en son de paz. Bueno, bueno, bueno. Ya, por cierto, esta canción es guay. Está muy chula. Me gusta. Sí, sí. Esta... Déjala, déjala un ratico. Está súper bien, venga. Esta canción sí que o sea, se carga el género. ¿Es Enigma? ¿Qué es esto? El Bosco. El Bosco. Nirvana. Todo pero bueno, esto ya era puta mierda. Vamos a hablar claramente, pero bueno, lo quería recuperar esas. No, maneras. Pero déjala, que recuérdala. Se escucha bien, ¿eh? Sí, sí. Y calidad buena. Calidad buenísima, ¿eh? Madre mía. Lo mejor era el como atufa. No, pero ¿sabes a qué me recuerda? ¿Os acordáis que hace un par de años esos monjes budistas del Garraf sacaron un disco? O los cantos gregorianos, o sea, el Bosco abrió, que sacaron como tres o cuatro volúmenes petándola siempre, el no sé qué de cantos gregorianos del monasterio de piedra o algo así era. Pues copiaron y no veas el éxito que tuvieran los monjes estos del Garraf de aquí de le de sacaron lado, le sacaron una de brillo al Buda que no veas. El tío. ¿Cómo iba el tema? ¿Cómo era muy bueno el tema porque era... O sea, hay una tía cantando así como súper, o sea, con tetazas y culazos, ¿no? Que al final es lo que vende, claro. Sí, sí. Y de golpe se intercalaban las imágenes de la tía cantando en plan así americano, en plan What you want to me, I want you want. Y salía después un Buda haciendo No, no hay, no hay, no hay. Era increíble, o sea, madre mía. Eso sí que no lo vamos a recuperar. Gracias. No os preocupéis que no vamos a recuperar ni a reivindicar los monjes budistas de Garraf. Gracias, no, Dios, por darnos audiencia. TDT. Pues, por cierto, que hemos puesto antes... Ahora estamos escuchando Evangelis y después vamos a poner otro tema de Evangelis. Pero voy a recuperar otro tema que, de hecho, me has recordado tú. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se lo prepara, Cristian? Muchas gracias, querido público. Gusta, tres semanas lo lleva. Me gusta muchísimo este tema, además. ¿Cuál? Sí. Este que ahora mismo no chuta. Este. Claro, si es que, macho. Ahora. Lo haces aquí a salto de mata el programa, ¿vale? Que. Dale. Madre. Que tiene una intro grande. Esto es de la época en que todos íbamos en culos, ¿no? Y sonreíamos siempre. Oh, yeah. Nunca llovía. Hombre. Love, devotion, feeling, emotion. Esto se nos va, ¿eh? Se nos va. Esta es la parte chunga del New Age, digamos. Aunque a mí esta canción me ponía palote, ¿eh? A mí también. Vaya par, vaya las par. Las cosas como son. A ver, ¿qué quiere, Antón? ¿Que me suba? ¿O no, que subas? Que me subas a mí un poco. Ah. Es que no me oigo. Igual me estoy quedando sordo de currar en la fábrica, pero... Ah, no, yo te... Yo sí te digo guay. Sí, se ¿sí? te escuchaba bien. Venga, va, ya pues. Debe ser que está saliendo de tu cuerpo ya. Sí. Y entonces te escuchas como con eco, ¿sabes? Porque está saliendo ya. Ya. Te escuchas como de lejos, así. Pasa que no queréis que borro el protagonismo. Eso es lo que pasa. Pues. Esto era Enigma, Return to Innocence. Y otro. Yo recuerdo que me compré una banda sonora de una película que salía la Sharon Stone. Porque había un tema de los Enigma estos. Imagínate. Christian y de John Gotch también. O sea, compensamos una cosa con la otra. Pero sí. Otra que ha estado Christian, absolutamente vilipendiada. Pero dinos si estás reivindicando todo esto que estás poniendo. Lo reivindico. Lo que estoy diciendo es que me gusta. Estamos tan enfermos, o sea, entonces que no. O sea, todos vamos, entiendo, a reivindicarlo. Entiendo que el Return to Innocence de Enigma haya denostado el género. Entre otras personas o entre otros grupos, pero es que a mí me gusta. Y además, yo según un domingo, por ejemplo, para limpiar por la tarde, me gusta ponerme Kitaro. Me pongo a zen, es que yo qué sé. Me pongo a zen, todo a zen. todo a zen. pues eso. Ahí tenemos la voz angelical. La voz angelical. Jamón el serrano, el ortopeda. Adiós. Hasta gran artista. Y precisamente con ella vamos a hablar. Baja de cao. Edia. Hay que decirlo. Un poco. Venga, va. Hay que decirlo más. Enia, hay que decirlo. Venga, bastante, bastante más. Vamos a por lo siguiente. Joder, Cristian, estás haciendo un programa, pero. Llevamos 20 minutos. Dinámica pura. O sea, esto es. No para. Me estás dejando. He dicho, joder, perdón. Me estás dejando anonadado. Di chocho para arreglarlo. Chocho. Vale. Chochaco. Estos no son los payo ponis de la Plaza Cataluña. No es el cóndor pasa. No. Kitaro haciendo rollo inca. Bien, Kitaro, muy bien. Kitaro. Majísimo, Kitaro, tío majo. Kitaro, tío majo, majo. Hombre, este tema quizá no es muy, muy ilustrativo. ¿No estáis tentados de hacer la broma? Quitarlo de ahí. Ya está. Ay, de verdad, estamos ahí, lo estamos dando todo. Pero bueno, y para acabar, digamos, mi cachico, yo con Kitaro también he vibrado mucho, ¿Sí? Igual que había vibrado con el Songs of a Distant Earth de Michael Field, había vibrado mucho con Kitaro. Ahora ya no tanto, pero... Hombre, bueno. Tiene mucho rollo así de banda sonora. Y así con una película de un samurái persiguiendo... Yo qué sé. Persiguiendo algo, entra guay. Un albatros. Es que sí, tiene, por ejemplo. Es que tiene... Una cometa. Tiene mucho de banda sonora, ¿no? El Niwetch, eso está claro. Sí. Está claro. De hecho, pues eso. O sea, Vangelis, Michael Field, Kitaro, Enya no lo sé... Jean-Michel Jarre. Sí, el Señor de los Anillos, ni más ni menos. Ah, es verdad, verdad. Pues sí, todas han participado. Que de hecho, solo un pequeño inciso. Este fin de semana he estado viendo Kill Bill otra vez. Y realmente se confirma de que este señor, Quentin Tarantino, es el director que mejor utiliza la música en las películas. Ah, sí, o sea, sí. Es que yo flipo con la banda sonora. Totalmente. Cierto. Absolutamente. Pues nada, nos despedimos. Con Kitaro, ¿no? No, un poquito de Evangelis y a por lo siguiente. Yo antes del último tengo que decir que más convencido. Sí, lo veo bien llevado. Dios, qué silencio de golpe, ¿no? Qué zen nos hemos quedado. Tengo una reserva, en mi opinión. Ay. Métele, dale fuerte ahí. Ay, ay, ay. Quítate tú pa' ponerme yo. Has puesto la zancadilla. Qué chungo de hacer los 100 metros en 9 segundos a cámara lenta. Ma, no quiero ir al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pospocotronic porque se puede escuchar desde la bañera. Pospocotronic. Hay educación por los dos bandos, ¿no? Vale, por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale? Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Si no, aquí tienes esto para que lo quiera. John Cobra. Qué tranquilidad, qué bien. Ha estado muy bien recuperar la parte sucia con John Cobra. Tanto cen y tanta polla. Tanta polla. Aquí tenéis esto para el que lo quiera. Toma. Me encanta. John Cobra. Bueno, un saludo aquí para todos los John Cobras de España. A por vosotros. Mira, un saludo. ¡Cómeme la polla! Bien, bien. Bonito. Bueno, si la reivindicación New Age del Christian os ha llegado al alma y os ha conseguido relajar y pacificar y llegar a ese nirvana que tanto buscan los autores New Age, pues yo voy a cargármelo todo. Sí. Voy a cargármelo todo directamente. Lo revientas, básicamente. Porque voy a reivindicar todo lo que vendría siendo esa música electrónica. Ahí, dale fuerte. Pero de verdad lo reivindico, o sea... Sí, lo reivindico, punto. Vale. Reivindico algunos temas. Como todo, pues hay cosas mejores y peores, ¿no? Cristian también nos ha enseñado, pues... Sí, el lado oculto. El lado oculto del New Age. Y yo también voy a sacar el lado oculto de... El Eurobeat, el Eurodance o toda aquella música electrónica comercial que se hizo a finales de los 80, principios de los 90 y mediados de los 90 también. Sí, hombre, había mucho recopilatorio por ahí. Muchísimo. Empecemos con... Bueno, estamos escuchando Design, que yo es una canción que ya reconocí en mi día, que era una canción que me ponía palote y me continúa gustando. Podría estar incluida, digamos, en este género. Pero empecemos con lo que más la lista, ¿no? Exacto, que sí. No, había pasado de ella, vale, ya está. Ah, muy bien. No, es que no me acordaba. Me paso 5 minutos de mi vida haciéndote una lista ahí. Paná. A mano, o sea, que ahora todo el mundo hace las cosas con ordenador. Por eso no hacemos guión cojo, para este programa. Y yo cojo, pum. Y siempre te lo revientan. Y lo hago así, pum, con mi boli, pum. ¿Sabes? Pam, uno, pim. Tal, dos, pam, claro. ¿Sabes? Que le has hecho hasta un Session 4, que lo he visto yo, con un retrato, ¿sabes? Y todo. Me ha quedado bien, ¿eh? Me ha quedado muy chulo. Ha quedado bien. Sube el micro, por favor. Un poquito solo, ¿eh? Mira. Un pelín. Es que ahora me escucha o no me escucha, es como un... Yo creo que está bien, ¿eh? Un poco bueno. Locura. Aquí, la diva. Bueno. Sube el micro. Sube el micro, que no me oigo. Oye, empecemos con KLF, que yo creo que son muy reivindicables. Una gran canción, 3 AM Eternal. Yo creo que... Hombre, esto es un pepino, pero... Es un pepinaco del Eurobeat, Eurodance. ¿Tú crees que esto es Eurobeat? Y el vídeo... Y el vídeo es para verlo, Mad Max. El tío marca las notas estas, mira. Atención, las marca en un teléfono móvil que es como un zapato. Oh. Sí, buenísimo. Sí. Un negraco, pero bueno, déjala. Everything Kate, no sé. El de F, o sea, absolutamente reivindicables. Brutales, sí, sí. Me parece una gran canción. Tiene otra también que es algo sobre un tren, no me acuerdo. Train to Transcentral o ahí no está, sé qué tú Central, Central Station, ¿no? Bueno, sí, no sé. Transcentral era bueno, otro temazo. Sí. Vamos con otros que igual son menos reivindicables que Caleb, pero también lo petaron a tope a principios de los 90 y tenían como fuerza y lo que hacían era nuevo realmente. No hacía falta. Madre mía. ¿Qué? Tú Unlimited. Súbelo. Con 20 duros, 3 viajes en el tren de la bruja. Un purito, Pepe. Dale. Y'all ready for this? Quiero decir que, bueno, aparte de que esta canción me gusta y no me escondo, que el Eurobeat, Eurodance o toda esta música hizo que la música electrónica entrara en muchas casas en donde nunca había entrado la electrónica. Uh-huh, yo creo sí. Que... Yo podría levantar la mano. Yo se lo puedo levanta decir la mano. Yo fui consumidor de Megamix como el Dream Team. O, Max Mix. Posterior. Máquina Total 7, por ahí. En Máquina Total entra en este grupito. Yo os digo una cosa: 20 duros un viaje, 300 pelas 4. Y la bruja te da. 400 pelas y la bruja te da un. 300 pelas 4. Yo esto lo relaciono con una época que yo me sentía malo y sucio conmigo mismo porque empecé a ir a discotecas. Light. Bueno, light, de 16 años. Sábado por la tarde. Y la primera vez que fui me sentí absolutamente fatal. ¿Qué? En plan de Dios. Pues tengo que decir ¿qué que estoy haciendo con mi vida? Pues yo vamos a estudiar. Yo con 13 años empecé a escuchar todo esto y me parecía que era lo más. Después me di cuenta que bueno, que no era lo más. Pero que bueno, que su qué tenía. Es gracioso. Pero además, porque había otras cosas que también eran muy muy muy en guay, música, ¿no? de eso, de fiesta de fin de curso, de tus 13, 14 años, sí, totalmente. Pues nada, vamos con otra canción. Esta vez es Dr. Alban. It's madre my mía. Life, es mi vida. Yo tengo que decir también que me y pongo duele lo que me sale de los cojones. Decir que todas las canciones de este género seguían un patrón más o menos similar, ¿no? Sí. Un negro rapeando, la tía, un beats, o sea, los beats a los BPMs a 120, 130, 140 incluso, más bien 140 que 130. Esta manera de rapear o una de dos. Yo ahora no sitúo muy bien el tema en época, en principio de los 90, sí, eso está más claro, uh-huh. Pero muy, muy estilo Faithless. Total, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. La pregunta además, es, ¿Faithless fue anterior a esto? Yo, perdona. Fue posterior. God is a DJ es totalmente Eurobeat. Ahí está. Estoy absolutamente de acuerdo, tío. Totalmente. Y aparte también incluye samplers, que es una cosa que usaban mucho esta gente, samplers de pues negras cantando. ¡Uy, yeah! Y cosas así. Muy soul, cosas muy, así. Que estaba... No, de hecho es electrónica que de quedaba, género. Quedaba muy bien, pues en todas las canciones, ¿no? Le pones aquí un huye y te salva la canción. Y alguien y un tío rapeando. Y muy importante, a principios de los 90, los pianitos, que es una cosa que a mí me pirran. Sí. Los pianitos a mí me encantan. Sí, sí. O sea, lo pongas... Y DeLorean ahora mismo lo está recuperando. Está recuperando pianitos, efectivamente. Pues reivindico a toda esta gente y vamos a escuchar otro grande. Otro grande. Es de los mejores temas de Eurobeat, ¿eh? Tengo ¿Snap? Que decir. ¿Snap podrá ser? No. También está. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Estoy a punto de llorar. No more. Pelazo, ¿no? Other way. Dios mío, con el calimocho ahí en la plaza yendo a la discoteca. Con el polo privata. Cuando te intentabas poner todo lo más guapo que podías con la ropa polo... que te compraba tu madre. Exacto, claro. Con tu polo privata. De marca, tenía que ser de marca. Era básico. Con esos pantalones de vaquero que te quedaban mal, que tu madre te había comprado porque duraban más, no los rompías. Quedaros ahora con lo gordo de los bajos de esta canción. Atención. Mira que he trabajado. Vamos con otra canción a recuperar. Vamos con otro tema. Otro perrito piloto. Siempre toca. Viene otro gordo, ¿eh? Viene otro gordo. Dale. Culture Beat. Mr. Pain. Otro tema. Importante lo del bajo. Quédate con el... Puro dubstep. Muy importante, por cierto, el concepto de negra gritando o negro rapeando. Sí, muy es importante. Básico. Las dos cosas pueden estar en el mismo tema y no pasa nada. Déjame decir, Cristian, que esta fórmula se usa mucho actualmente en todo lo que se vendría siendo todos los grandes temas de hip-hop. Tío rapeando, tía cantando. Y lo petan. Y lo petan. Es así, es así. ¿Y dónde lo han sacado? ¿De dónde han bebido esta gente? Vamos a reivindicar el papel de cada cosa. Exacto. ¿Quién se inventó estos duetos? ¿Te lo metiste tú? No, el Eurobeat. El Eurobeat. Dale. Ahí. Además, el rapeo clásico, ¿no? De, exacto. El que hacíamos todos en el cole. No, La vi está como cortando un papel, pasando ya del tema, o como poco respeto. No, es que no me he acordado, digo, ¿qué coño? Vamos a organizarnos. Bueno, vamos con otra cosita. Ahora sí que podéis criticar todo lo que queráis. Y abro la veda a decir que lo que decir lo que queráis. O sea, yo no sé. Soltaros. Pues a mí me gustaba este tema. A mí también, coño. Y me gusta. Me parece súper canalla. Un tema súper canalla. Es Capitán Hollywood, el que rapea es Capitán Hollywood, que después tuvo una carrera, digamos, por su cuenta. ¿Sí? Sí. Oh, es muy bonito. Yo me pregunto una cosa. Pasada la primera... Habían un par de rubias, ¿no? En este grupo. Es que había una rubia. Y yo he visto el vídeo hoy, me estaba informando. Era una rubia y cuatro negros detrás. Y los cuatro negros la van zarandeando por el vídeo. O sea, la pasan. Claro. Que esto me recuerda mucho a otros vídeos que hay por internet también. Después del 95, todas estas chicas volvieron a su Rumanía natal y grabaron éxitos como. ¿Y estas? Ah, míralo. Como pollas en la cabeza, ¿no? Quiero decir que, o sea, vale, el señor Capitán Hollywood tuvo una carrera después en qué. Pero y las muchachitas estas, así de buen ver, neumáticas y tal, se volvieron todas allí, ¿no? Y yo sí, papito, ¿no? Quiero decir. Sí. Papito, yo soy tu mami, ¿no? Básicamente. Papito, yo soy tu mami. Ese vendría siendo el concepto. Holandeses eran estos. Sí, normalmente eran dúos o tal de nórdicos, de Holanda para arriba, bajaban con colores así chillones, ¿sabes? De azules eléctricos, amarillos fluorescentes. Y es eso, porque es un. Tú al límite pondrías la mano al fuego, que también eran de por ahí. Sí, sí, sí, todos, seguro que todos. Doctor Alban también, era danés, me parece. Ahí está, Eurobeat, Eurobeat, ¿qué más queréis? Holandeses también. En Valencia también hubo, o sea, hubo un grupo, ahora no me acuerdo el nombre, lástima, a que no me venga, hubo un grupo que había una rubia y también había un negro, y lo petó. En Valencia, ahora mismo, bueno, si alguien lo sabe, que lo diga. No era Yasu, pero se parecía. Hostia, ahora mismo no me viene. Madre mía. Todo el rato me viene Viceversa a la cabeza. Sí, lo siento, chicos. Sí, sí. Lo siento, chicos. Estamos muy perjudicados, por eso hacemos este programa. Bueno, la siguiente canción también la puedes criticar. Pero es Eurobeat. Esta era chunga. Esta es buenísima. Gracias, David. Es buenísima. Era demasiado pastel para mí. Yo, ¿sabes? Durante mucho tiempo los confundía estos con Human League. No te digo más. Claro. ¿Verdad? Lo que hace la cultura, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encanta también el sample este de. El pianito. Es muy grande. También era muy Eurobeat el sample este de Estadio Repleto. Sí. Maravilloso. Dale, dale. Todos estos eran ingleses, ¿eh? Sí. Temazo para todos los que vivimos esos momentos. Yo esta canción la bailé pegado a una tía con bigote en mi viaje a octavo, ya, solo digo eso. Y que me pasaba un palmo la chica. Y yo no soy bajito, ¿eh? Madre mía. Bueno. En octavo, esas novias que se tienen que son. Esa pareja, que tienes que tener una pareja y de golpe pues sí, te toca con esa. Te coge de la mano. La profe de gimnasia suele ser también. Yo estaba en Euro Disney y me cogía de la mano. Besos no, me cogía de la mano. Qué bonito. Bueno, en Disney, pero, ¿eh? Que ¿pero cómo escogías? ¿Entrecruzabais los dedos o no? Yo mano, creo así? Que era de rollo cogerse la mano, hay que cogerse la mano, vamos a hacerlo de la manera más cómoda. No me jodas tampoco. No me jodas. Y en ese. No lo compliquemos. Mira, fíjate, referencia muy glowfy que hemos rescatado ahora de mi mente, muy relacionada con el Eurobeat. En ese viaje a París de fin de curso, a mí me cantaron en el autobús yendo para París. Estoy llorando por ti. Porque me gustaba una y me dio calabazas y solté unas lágrimas. Y todo el autobús. Estoy llorando por cosas de ayer. Sí, sí. Na, na, na, na, na. Lo del psicoanalista es que es cierto. Sí, sí, sí. Al final, bueno, vamos ya con la última canción. El último temazo. Que voy a poner, que es, yo creo, el gran temazo del Eurobeat, ¿no? Del Eurodance. Es el. Hostia. Sí, señor. Los grandes. Es el gran clásico. Es el gran clásico. Es el grupo. Sí, Snap. No el grupo Bandera. El grupo Bandera. ¿De dónde son Snap? Búscanoslo, Cristian. Pues me parece que son, estos son ingleses. Son ingleses o yankees, tienen que ser. Sí, tiene pinta, tiene pinta. Mira, New Age y Eurobeat junto aquí. Precioso. ¿Cómo lo...? Sí, en el caso de la de 3AM también había un rollo. Sí, así. Sí. Arriba, arriba. Cuánto flow. Tiene que el combo estaba integrado por Michael Munsing, Luca Ancelotti y el rapero de la banda se llamaba Turbo B. ¿De dónde son? Wow. No lo consigo ver. No lo consigo ver. Oye, mientras lo buscas, ¿por qué no, no sé, por qué no pasamos al David? Que yo creo que nos vamos un poco justito de tiempo, ¿no? Sí, vamos un poco justito de tiempo. Vamos a la reivindicación del David. Muchas gracias, querido público. Impresionante. Hasta aquí la mía. Sí. Espera, vamos a hacer ya puesto, hacemos una separation y sí. Ahora volvemos. Mierda. Ya, hecho. He de decir que 2-2, ¿eh? Cago en la puta. Esto es Pespequetrani. Ey, hola. Ey, mi sección. Ey, mi sección. Este soy claro, yo. Estás rapeando el rollo de esto, ¿no? Madre mía. No, estaba diciendo que me cago en la puta, que sí, que dos de dos. O sea, secundo vuestras reivindicaciones y espero ganaros el corazón. Fijaos lo que vamos a hacer, un pequeño ejercicio. Vamos a escuchar de un tema. Ya no lo tiene solo, ganado. Solo 30 segundos, que ni el Cristian sabe lo que es. Es el tema 1, pone solo. Y después, acto seguido, vamos a escuchar 15 segunditos del tema 2. Y jugamos a más que nada a ver qué os sugiere ya, esta entrada. Cuando dices los 30 primeros segundos del 1, del corte 1 que hay, que pone 1, MP3, 2, MP3, ¿sí? ¿No? Vale. Correcto. Entonces, pues después de escuchar eso sabremos cuál es el estilo que reivindicas. Sí, no, podemos hacer un parón. No, ni eso vais a saber. O sea, os vais a quedar flipando y diréis, ¿qué mierda es esto? Y uno dirá OMD, el otro dirá, no sé, ¿sabes? Vale, y después vale. Vamos a ver lo que es. Bien. ¿Cuándo el primero? Son los primeros 30 segundos. Sobre todo que no se te pase, ¿eh? 30 segunditos. Lo dejamos aquí. ¿Qué os parece esto? Córtalo, pero totalmente. No quiero, o sea, si entra la voz, ya la hemos cagado. No me sale el truco. Sí, no me sale el truco. ¿Qué os parece? Yo, o sea, esta entrada. Yo es que ya he visto. Lo que es. Bueno, pues entonces me sonaba canción de rollo Flashdance. It's a maniac, maniac. Sí, suena un poquito a... Sí, tiene un toque así ochentero, ¿verdad? De tecnopop así, los 80. Empieza como un temazo. Sí, empieza como un temazo. O sea, si dices, hostia, tú escuchas esto, chaca, chaca, pom, pom, pom. Y te pone los pelos de punta. Ahora vamos a escuchar los 15 segunditos del 2. 15, ¿no? Sí, 15. Es muy poquito porque si no ya entra la voz y nos zafa. Y ahí lo dejamos. Muy bien visto. Muy bien visto. Sí, porque estamos ahí jugando con fuego. Fuego. Estamos ya a punto esto de quemarnos. Esto suena a Tears for Fears, a Roxy Music. Sí, a un grupo de los 80 español. Podría ser Nacha Pop o... Sí. Tiene ese punto épico así. Lástima que son solo... O golpes bajos incluso. Son solo 15 segundos, no se desarrolla. ¿Con esto a qué venimos a reivindicar? Que habían unas bases aquí y un trabajo de producción importante. Vamos a volver a poner el primer tema del tirón y vamos a ver con qué nos sorprende ya... Ay, ay. Oh, yeah. Señores, son los chichos. Yo, espectacular. Yo tengo que decir una cosa. Son los tengo putos chichos. Tengo que decir una cosa, y esto es otra cosa que me recuerda a mi infancia. Yo una vez iba de rockero y de tío guay y fui a una feria de abril y toqué las palmas por debajo de la mesa. Y mi padre me pilló. Y me dijo, pues tú bien que estabas tocando las palmas debajo de la mesa. Se te va el alma con esto, son los putos chichos y el tema se llama Ella se vendrá detrás de mí, que hoy, es muy chichos. Hoy empezaba la semana de abril en Sevilla, la semana de abril en Sevilla. Sí, cierto, cierto, pues sonarán lindezas como esta, que señores, o sea, hemos escuchado 45 segundos y me parece que son unas bases, o sea, es un ritmo brutal, súper cuidado. Súper bien hecho, lo llaman rumba, pero esto se podría llamar perfectamente electrónica cañí, que es lo que vamos a reivindicar. Y ahora, si un caso, ponemos el... O si lo quieres dejar un rato, pones el tema 2 ya y vemos qué es también, qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de la puerta 2? ¡Qué elegancia, qué presencia, qué porte! Está muy bien, me gusta mucho cómo empieza este tema. Muy limpia esa guitarra. Toma, me encanta eso. ¡Oh, Junco! ¡Oh, qué temazo! Me este encanta. Es bueno, este tema es bueno. Cansado, estoy hecho lío. Y es que no lo pierde, no lo pierde. Chaca, chaca, pum, pum. Dime, mi amor, pum. Que lo que quieres de mí. Chaca, chaca. Está el detalle. Es el... Gallina de piel, ¿eh? Es brutal. Gallina de piel. O sea, de verdad, ¿eh? Es que además de verdad, ¿eh? Está dando palmas debajo de la mesa, ¿no? O sea, es que Sabadell me tira, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que fuera de que los tres, creo, nos consideramos gente de barrio, de nuestra radio de Barcelona, Vallés, para ser más concretos. Sí. Aparte de eso, o sea, he querido poner solo esas partes instrumentales para, porque dices, es que la primera de los chichos, esos 30 segundos, los podría hacerme perfectamente unos Boytronics, unos OMD, unos... Y esa entrada de Junco es Roxy Music, es... No, pero es que entra como una clase... Y te voy a decir una increíble. Cosa. Nada que ver con Camela, ¿eh? No estoy defendiendo a Camela. Camela es una piltrafada de producción al lado de esto. Sí, la, esto es mucha las clase. Producciones de los chichos, sobre todo las de... Sí. O sea, aunque no sean las de tecno... Bueno, mejor dicho, no las de tecnopop, las de trompeticas, las baterías, eran brutales. Sí, sí, esa parte de funky soul... Y de hecho, para que se demuestre además, todo viene engarzado hoy. Como cuchillas. Todo viene engarzado hoy porque precisamente para demostrar que no somos una gente de barrio, que lo somos, pero no lo reivindicamos solo por eso, vamos a pasar a, nada, pondremos una pequeña pincelada de que como no nos demos prisa a reivindicar esta electrónica cañí, ya hay cosas desde los LA que nos están llegando con Gonja Sufi, con ese Cowboys and Indians, lo pondremos solo hasta que se escuche el sampler. Cuidado que viene el Yankee. Yeah. Sí, sí, la parte dijéramos funky cañí o funky gitana ya no la están levantando y se están dando cuenta de Allende los Mares, que aquí tenemos un filón de producción. Esto era un sampler de Gonja Sufi del último disco con las grecas, ni más ni menos que las grecas. Es decir, tiene que Gonja Sufi produce como le sale del ojete. Sí. Porque satura... Madre mía, pero bueno, totalmente. Lo hace, es lo que se llevará un poco, ¿no? El punto sí. Este así, ah, sí. Venga. Súper dejado, ya ni lo-fi, es dejado. Lo siento mucho, pero es que necesito poner un poquito de un tema. Ponlo. Porque es que... ¿Te ha tocado la fibra algo? Me ha tocado y me ha acordado de una cosa. Oh. Es ultra cutre, ¿eh? Pero... Yo sé cuál es. Buenísimo. Sí, señor. Toma. Del sur a Cataluña, Tijeritas. Oh, sí, señor. Tijeritas, sí, señor. Muy grande, son señor. Grandes producciones, ahora en serio. O sea, ya te digo, o sea, va a resultar como siempre que el que más sabe de la guerra civil es un inglés, el que antes amplía a las grecas es un tío que vive en Los Ángeles. Y que dice, y esto vamos a dar mola, y esto sí mola. No. Claro, claro. Ya resulta que, bueno, ya nos han birlado la época de los 70 hacia los 80, del vaquilla, el pico 4 y no sé qué. O sea, ese funky guitarrero gitano que eran unas producciones tranqui también con esos discos, pues ahora nos toca a nosotros ahí echar un órdago y reivindicar esa electrónica. Esas bueno, hay reivindicaciones varias, ¿eh? Desde aquí, por ejemplo, solo en su penúltimo disco, creo, cogieron un sampler de Los Chichos. Sí, no, en el Retorno al Principio, en el primero, de hecho. ¿En el primero fue? Sí. Vale. Ah, no. ¿Segundo o el tercero? En el primero empiezan con la de Son, para que tú la bailes. Son. Y después sí, en el segundo sí, hay un... Sí, de Ni Más Ni Menos. Exacto, sí. de Ni Más Ni Menos, pero bajada de pitch. Sí. Que es brutal. Llegan tan del palo que no sepa aguantar. Ahí. Y bueno, ya para cerrar, quizá con menos calidad, pero para ver que esta electrónica cañí pues no solo recogía, sino que también versioneaba, vamos a pillar, pues vamos con Azabache, y te informo que aquí enlaza también esa revisión de la electrónica cañí del Eurobeat, por ejemplo. Porque esto es un tema de Snow, que aparte está muy gracioso. Te informo. Que se está nuestra rumba y te menea, y así se bailotea. Baila, mira a mi prima como se ti se menea, también lo bailotea. Te informo que se está nuestra rumba y te menea, y así se bailotea. Baila, mira a mi prima como se ti se menea, también lo bailotea. Mira esa rubia que buena que está, y la morena que viene detrás. Morena, qué forma de bailar. Como no pares, me voy a desmayar. Te informo que se está nuestra rumba y que menea. Decir tiene que ole. Me está bien reivindicar las producciones, pero las producciones son yo aquí ya no la pongo por cuestiones de la producción, sino porque bueno, es un intento de hacer versiones de eso, de un tema de Snow, ¿sabes? Pero no sé, déjame decir, pero aquí tiran de MIDI, o sea, es muy cutre, sí. No, y la tijerita también. Te inform you. La parte del rapeo está muy graciosa. Sí. Déjame decir que Snow no es Eurobeat, ya, puto. Pelota. Bueno, a otra cosa. Mira, sube aquí el rapeo. A ver. Buenísimo, una risa. Además, fijaos las palmas, están mal grabadas. Sí, están descompasadas. No, además suenan como... Esto lo grabamos aquí, tú tocas las palmas, Maripuri. Que yo mientras me voy a hacer una cañeja. Igual son de mentira, igual es seguro. Un Casio ahí, es una tecla del Casio. Es el niño le pegándole a una vara de madera. Cata. Y bueno, también se miraba al universo patrio, dijéramos, y vamos a escuchar al Flaco con un tema que se llama Así me gusta a mí. Ni más ni menos. Producción también cutre, pero mola el guiño. Muy cutre. Sí, muy cutre. Muy de cutre. Casio, vaya. Totalmente. PT-12, máximo. Me encantan las adaptaciones. Cómo ponen alguna frase suya, ¿sabes? Que tumban, bam, que tumban, que te pete, pete, pete, pete, tan, pam, pam, que tumban, que tope, que pan. Toma ya. Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. No se merece más tampoco. Es maravilloso. No, no, no. Yo creo que estos programas tenemos que hacerlos más a menudo. Nos ha quedado un programa feriante, pero sí que es verdad que donde... Absolutamente feriante. Sí, absolutamente feriante. Hemos acabado por todo lo alto, ahí con un rebujito y unos pescaditos fritos. Pues las ganas que me han venido a mí de ir a la Feria de Abril no son chicas, ¿eh? No son pocas las ganas que me han venido de ir a la Feria de Abril. Sí, sí. Yo quizá acabaría dejando el tema de Junco hasta el final. No sé cuánto tiempo tenemos. O el de los chichos, que ahí realmente hay una producción y hay un arte. Esto era simplemente por hacer... Yo acabaría con el de Junco. Sí, creo que sí. Que tiene más clase. Yo acabaría con el de Junco. Tiene más clase. Pues sí, vamos. Y nos iremos contentos nosotros y la gente que nos escucha. Y la audiencia, totalmente. Hola, mi amor. Es buenísimo. Quedaos... La versión de Jardín Prohibido que tiene de esta noche tengo... Cierto. Tengo que decirte que mi mejor amiga todo entre mis brazos. Bien. Lo hace mejor Junco, me parece. Yo no, la letra no me ha entrado bien. No me ha salido bien. Gran programa. Sí, pues no os perdáis viaje porque ya vendrá un Notas de Boston, ¿sabes? Pillando aquí el tema del Junco y haciendo un dubstep o algo así. Venga, vamos a defender lo nuestro. Claro. Lo nuestro. Junco, hola mi amor. Hasta la semana que viene. Hola mi amor.